puedo entender. Oh, no, no, no, no, no lo puedo olvidar. Jamás te voy a olvidar. Tu amor me alcanzó y me liberó. Tus palabras están grabadas. Imposibles de borrar. Empújame con tu mano para volar. Te entrego mi amor, mi corazón y mi pasión. Te lo entrego hoy, Jesús. Te entrego mi corazón y mi pasión, te lo entrego hoy, Jesús. Generación José, no lo puedo entender. No lo puedo olvidar. Te voy a olvidar. Tu amor me alcanzó y me liberó. Mi corazón y mi pasión, te lo entrego hoy.